ayer de 9 de la noche, por instrucción de la Fiscalía Local de Osorno, personal de la Brigada de Homicidio concurrió hasta el hospital base, donde se pudo constatar que había una víctima de serias lesiones atribuibles a apuñaladas en la región torácica anterior, el cual se encontraba en estado grave y con riesgo vital, según lo que informó el médico tratante de turno. Posterior a eso, se concurrió hasta el sitio del suceso, ubicado en la población Murrinumo, sector de Agua Alto de esta ciudad, donde se realizó el trabajo de empadronamiento de testigos y a su vez levantamiento de evidencia. A raíz de eso mismo, a través de las declaraciones de testigos, se pudo establecer que este hecho tuvo su génesis en rencillas anteriores, donde el imputado sería excuñado de la víctima, los cuales el día de ayer tuvieron una discusión que posteriormente llevó a cabo a que el imputado le propinara dos estocadas a la víctima, lo cual en ese momento fue presenciado por personal de carabineros, quienes adoptaron el procedimiento de rigor, auxiliando a la víctima y a su vez tomando detenido al imputado. No se podría contextualizar en lo que es la violencia intrafamiliar, por cuanto el delito en sí no se encontraba involucrada la expareja del imputado. Sin embargo, testigo, expareja del imputado, se tomó conocimiento que su separación fue debida a violencia intrafamiliar, que en su momento no fue informada a los tribunales correspondientes. Bueno, a raíz de la instrucción del fiscal, la pedido Osorno tiene en custodia al imputado, el cual en hora de la mañana va a ser puesto a disposición del juzgado de garantía Osorno para su respectivo control de detención.